Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del informativo Voces Nuestras. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Gracias por acompañarnos en este repaso noticioso de la región. Saludos a quienes nos escuchan por las diferentes emisoras, entre estas Radio Volcán en Nicaragua. Recientemente, los colaboradores y colaboradoras del informativo Voces Nuestras se reunieron en su encuentro anual de corresponsales que se efectuó en Costa Rica. Este evento contó con la participación de los candidatos presidenciales Luis Guillermo Solís, del Partido Acción Ciudadana, y José María Villalta, del Frente Amplio. En esta emisión, el equipo periodístico del informativo Voces Nuestras trae varias producciones en las que los candidatos comentan sobre temáticas que afectan a la región centroamericana. De inmediato, algunos titulares de la presente emisión. Mientras unos dejaron la sotana para iniciarse como políticos, otros potencian sus valores y creencias cristianas para lograr un puesto en la Asamblea Legislativa en las elecciones costarricenses del 2014. Según analistas, la presencia de partidos cristianos con posiciones muy conservadoras pone en riesgo el respeto a los derechos humanos. La integración centroamericana va más allá del campo económico. Acciones en educación, ambiente, migraciones y derechos laborales son esenciales para lograr una unión y crecimiento en el Istmo, según aseguran candidatos a la presidencia de Costa Rica. La frontera entre Panamá y Costa Rica es utilizada por narcotraficantes y contrabandistas para ingresar droga y mercancía. Desde el 2012 se incautaron más de $76,000 en esa zona. El tema está presente en las propuestas de candidatos presidenciales costarricenses. Elecciones 2014. Mientras unos dejaron la sotana para iniciarse como políticos, otros potencian sus valores y creencias cristianas para lograr un puesto en la Asamblea Legislativa en las elecciones costarricenses del 2014. Según analistas, la presencia de partidos cristianos con posiciones muy conservadoras pone en riesgo el respeto a los derechos humanos. La información con la periodista Noelia Alfaro. Aunque el artículo 28 de la Constitución Política de Costa Rica prohíbe la propaganda política con motivos y creencias religiosas, los partidos con bases cristianas evangélicas llevan ya varios periodos legislativos con al menos una curul en el Congreso. La oposición al aborto, la fertilización in vitro y las uniones entre personas del mismo sexo son algunos de los temas en que enfatizan su gestión. Pero, ¿pueden las creencias religiosas de los políticos ser un obstáculo para el respeto a los derechos humanos en un país? Un cantante cristiano, una activista contra el aborto y la fertilización in vitro y dos ex sacerdotes católicos figuran entre quienes buscan convertirse en diputados y diputadas. Ronald Vargas es candidato a diputado en la provincia de Guanacaste por el partido Frente Amplio. Vargas fue sacerdote católico. Ahora, desde el ámbito político, defiende posturas menos conservadoras. El candidato considera que los temas más polémicos que podría enfrentar como diputado tienen que ver con el aborto y las uniones entre personas del mismo sexo. En ese sentido, en el Frente Amplio somos muy libres porque nuestra bandera es la defensa de los derechos humanos. En ese sentido también nosotros tenemos una posición muy clara. O sea, el aborto no es que se aprueba en la mayoría de casos, el aborto se rechaza constitucionalmente, pero hay casos en que se puede permitir, sobre todo el aborto terapéutico. También la parte más polémica sea la legislación que se vaya a emitir con respecto a los derechos de las personas homosexuales y otros grupos diversos, porque en este país hemos tenido una tradición muy cerrada, sobre todo contra este tipo de personas, y se ha querido ocultar una realidad que es evidente, pero creo que ha llegado el momento de que esta población también se le reconozcan los derechos, que los hagan sentirse ciudadanos de primera como todos somos. Por el Partido Evangélico Restauración Nacional en la provincia de San José, la abogada Alexandra Loría muestra una oposición más férrea ante una eventual discusión sobre el aborto, aunque se realice por motivos médicos. El aborto terapéutico en realidad no existe, es una manipulación del lenguaje. Lo cierto es que si una mujer está embarazada y además está enferma, el médico tiene la obligación de darle tratamiento a la mujer embarazada y atender siempre al menor. Esto significa que si el menor sufriera por el tratamiento, no hay ningún problema ni ético ni moral, porque no es algo buscado. Loría también es opositora al proceso de fertilización in vitro por considerar que irrespeta la vida y dignidad de los embriones. Aunque el Estado costarricense ya recibió una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para aprobar y regular este proceso, la candidata considera que se trata de un mandato ajeno al derecho. Básicamente yo creo que si la Corte continúa con una agenda política ajena al derecho, Costa Rica debería estudiar la posibilidad de salirse de la convención, de denunciar la convención. En todo caso, si se aprobara ese procedimiento en Costa Rica, debería ser respetando la dignidad del embrión humano. Para Fabricio Alvarado, también de Restauración Nacional, llevar valores cristianos al ámbito de toma de decisiones políticas es una de las fortalezas de su agrupación. El tema de los valores es algo que atañe no solamente a la religión, creo que atañe a cualquier tipo de persona. En los últimos años como que han querido sacarlos disfrazándolos de valores que son solamente religiosos, no son solamente religiosos, son valores que ayudan a la formación de una persona. Por ejemplo, en el caso nuestro pensamos que los valores, el tema de mantener ciertos valores son temas que también de alguna manera ayudan a eliminar el tema de la corrupción, ayudan también a eliminar temas que al final a este gobierno, por lo menos en mi caso particular así lo creo, le han hecho bastante daño. El analista Francisco Barahona considera que la presencia de partidos cristianos con posiciones muy conservadoras pone en riesgo el respeto a los derechos humanos cuando estos encuentran eco en las fracciones de partidos más grandes. Como ejemplo de ello, menciona al actual diputado y pastor evangélico Justo Orozco, quien fuera presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Asamblea, pese a sus repetidos actos y comentarios homofóbicos. El problema es que con frecuencia detrás de esas posiciones, yo diría extremadamente conservadoras, se esconden mayorías parlamentarias. En otras palabras, si usted ve a los diputados y las diputadas del Partido Liberación Nacional, a la hora de la verdad votan igual que Justo Orozco, pero no dan la cara. Entonces ahí hay una manipulación político-electoral de un diputado que está feliz porque se siente tremendamente popular con sus posiciones conservadoras en un pueblo conservador, pero que le está haciendo un gran daño en materia de derechos humanos al comportamiento y a los derechos de las minorías. En el fondo los electores son relativamente engañados porque votan creyendo que están votando por un líder, en este caso un líder religioso, pero al final de cuentas el líder religioso no hace nada diferente a si lo hubiera electo dentro del marco de la lista de diputados del Partido Liberación Nacional. Mientras tanto, los sectores sociales que representan a una u otra corriente generan presión mediante redes sociales, modificaciones o creación de proyectos de ley y repetidas marchas y manifestaciones. Para el informativo Voces Nuestras, informó Noelia Alfaro. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual y Radio Pampa. También nos sintonizan por internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. En Costa Rica. Los candidatos presidenciales Luis Guillermo Solís y José María Villalta expusieron sus ideas y posiciones durante el encuentro anual de corresponsales del informativo Voces Nuestras. Los aspirantes se perfilan como las principales alternativas a los partidos tradicionales para las elecciones del 2014. La comunicadora Rosa Hilda Rivas nos brinda el detalle. Corresponsales de la revista Voces Nuestras hicimos el encuentro en Costa Rica, esta vez con el objetivo de marcar agenda temática para el próximo año y para conocer de cerca la coyuntura política de ese país. Uno de los candidatos a la presidencia que llegó a las instalaciones de Voces Nuestras fue José María Villalta del Frente Amplio, quien destacó la importancia de la izquierda y el crecimiento significativo que ha tenido desde el 2004, año de fundación. Somos optimistas, estamos logrando llegar al corazón y a la conciencia de muchos sectores de la población costarricense, estamos logrando recuperar la esperanza, la fe en que la política puede ser una actividad noble, decente, de búsqueda del bien común y no una actividad para enriquecerse y beneficiarse a título personal. Estamos logrando demostrar que en Costa Rica es posible construir una opción progresista. Según el candidato de izquierda, Las luchas de este instituto político se enmarcan en recuperar la esperanza, el desencanto de la población a causa de los 30 años de gobiernos neoliberales y por la clase política empresarial. Hoy en nuestro país crece sistemáticamente la desigualdad. Somos uno de los pocos países de América Latina que no ha logrado en los últimos años reducir la desigualdad social, sino más bien que está creciendo abismalmente. Tenemos entre un 20 y un 22% de pobreza según las estadísticas oficiales. Nosotros creemos que el dato es mucho mayor. El diputado y candidato dijo que pese a la falta de recursos y al no acceso equitativo de los medios de comunicación, el partido ha tenido un crecimiento significativo, sobre todo en este momento electoral. El trabajo de hormigas, es decir, visita casa por casa en las comunidades y las redes sociales, es la forma directa de llegar a la población joven y adulta, estrategia de campaña que ha permitido un crecimiento. Vamos en un crecimiento sostenido, captando mucho apoyo de gente descontenta con los partidos tradicionales, de sectores progresistas que quieren tener una alternativa coherente, seria, que no se raje a mitad de camino, y también mucha gente joven, muchos nuevos electores que están cansados de los mismos de siempre, que quieren un verdadero cambio y que se están acercando a nuestro movimiento. Hasta el momento no vemos que vayamos a tener un techo. Sigue nuestro crecimiento y si seguimos a este ritmo, vamos a estar muy pronto alcanzando a los partidos tradicionales, a pesar de que tienen millones en el financiamiento de sus campañas, y podríamos o ganar en una primera vuelta o forzar a una segunda ronda. Para el candidato a la presidencia José María Villalta, el Frente Amplio representa una alternativa, sobre todo para la mayoría que estuvieron excluidos de las políticas de gobierno de los últimos 30 años. Así hemos compartido información con todos y con todas. Les agradecemos, reportó desde Izcanal, en El Salvador, Rosa Hilda Rivas. El informativo Voces Nuestras se escucha en Panamá por Radio Veraguas, en Guatemala por Radio Caguinaquén y Radio Universidad San Carlos. En Nicaragua. A pesar de los constantes conflictos fronterizos entre Nicaragua y Costa Rica, los candidatos a la presidencia, Luis Guillermo Solís y José María Villalta, opinan que las relaciones entre ambos países son necesarias. Además, están convencidos que el diálogo se puede dar siempre y cuando se respete la soberanía de cada nación. La periodista Tatiana Serrano elaboró una nota al respecto. Costa Rica encara sus próximas elecciones presidenciales y a 3 años de un conflicto fronterizo que mantiene las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y Nicaragua en un mínimo nivel, dos candidatos a la presidencia costarricense, José María Villalta del Frente Amplio y Luis Guillermo Solís del Partido Acción Ciudadana, se refirieron al tema como parte de las políticas que asumirá el gobierno que gane las elecciones generales. Durante un encuentro de corresponsales centroamericanos en la ciudad de Costa Rica, organizado por Voces Nuestras, el candidato a la presidencia, José María Villalta, señaló que continuarán con los procesos ante la Corte Internacional de Justicia sin afectar las relaciones bilaterales. Es muy lamentable que se haya dado este conflicto, es muy lamentable que estemos perdiendo tiempo valioso de diálogo, de cooperación en nuestros países, que no podamos abordar otros temas de la agenda bilateral, pero el conflicto es una realidad. El gobierno de Nicaragua está ocupando una parte del territorio de Costa Rica arbitrariamente y nosotros creemos que aquí es un tema de política de Estado, la defensa de la soberanía y la integridad territorial de Costa Rica. Nosotros vamos a continuar con las gestiones en las vías diplomáticas. Creemos que no podrá haber relaciones normales con el gobierno de Nicaragua mientras el gobierno de Nicaragua no respete la soberanía de Costa Rica sobre su territorio. Luis Guillermo Solís alegó que Nicaragua y Costa Rica deben de dejar de sanjuanizar la agenda bilateral. Debemos entender que hay una agenda binacional Costa Rica-Nicaragua que trasciende mucho el conflicto fronterizo. Sí, a mí me parece que sanjuanizar las relaciones, como lo califiqué hace ya muchos años y se convirtió en un concepto más o menos común en las relaciones de ambos países, es un error. O sea, Costa Rica y Nicaragua tienen una agenda que va mucho más allá del diferendo fronterizo y deberíamos reconocer esa agenda. Tiene que ver con migraciones, tiene que ver con seguridad, tiene que ver con ambiente, tiene que ver con comercio, tiene que ver con finanzas, en fin. Me parece que limitar las relaciones de los dos países al diferendo sobre el río es un error. José María Villalta del Frente Amplio y Luis Guillermo Solís del Partido Acción Ciudadana tuvieron un denominador común, que es respetar la resolución que emita la Corte Internacional de Justicia y mantener el diálogo con Nicaragua. Creemos que tiene que haber diálogo con el presidente Ortega y con todos los presidentes del mundo, pero ese diálogo tiene que partir del respeto a la soberanía de los países. No es fácil tener diálogo con un gobierno que está irrespetando tu territorio. Para poder dialogar, tenemos que respetar nuestro territorio. Eso es así en todo el mundo. Si un país invade el territorio de otro, el país invadido no va a estar feliz y no va a estar brincando en una pata de felicidad ante esa situación. Entonces, pues claro que es inevitable que las relaciones estén tensas, que no sean normales, mientras haya una incursión en el territorio de Costa Rica. Tenemos que respetar nuestra casa, nuestro territorio, pero por supuesto que yo estaría dispuesto a dialogar con el gobierno de Nicaragua siempre bajo el entendido de que debe garantizarse el respeto a la soberanía de nuestro país. Por supuesto que esperaré y respetaré la decisión que tome la Corte Internacional de Justicia. Está en sede judicial ese conflicto. Los dos países han resuelto dirimir esas diferencias en ese foro y me parece que lo que corresponde a un país que respeta el derecho internacional es acatar la decisión de la Corte. Lo hemos hecho en el pasado y lo vamos a hacer ahora. Acataremos lo que la Corte diga. Mi gobierno respetará los acuerdos. La disputa fronteriza se originó luego de que Nicaragua impulsó un proyecto de dragado en el río San Juan el 8 de octubre del 2010, sobre el que Costa Rica mantiene derechos de libre navegación con fines de comercio al amparo del Tratado Fronterizo Caña-Jerez firmado en 1858. Los candidatos a la presidencia de Costa Rica consultados coinciden en que hay que esperar la resolución de La Haya y acatarla. Para el informativo Voces Nuestras, en alianza con En Pocas Palabras, informó Tatiana Serrano. En Centroamérica. Candidatos a la presidencia de Costa Rica plantean en sus agendas el tema de la despenalización de las drogas. Aseguran que el narcotráfico es un problema que la región debe trabajar en conjunto, pues los esfuerzos por separado pueden ser poco efectivos. Le damos el pase a nuestro compañero Luis Ovalle. Hola amigas y amigos. Durante el taller regional de corresponsales de Voces Nuestras, que tuvo lugar en San José y San Carlos, Costa Rica, entre el 29 y el 31 de octubre, los participantes tuvieron la oportunidad de abordar el tema con dos de los candidatos a la presidencia de ese país. José María Villalta, del Frente Amplio, dijo que su gobierno impulsaría una agenda para debatir al respecto, pero alertó que debe ser una estrategia regional y no de un solo gobierno. Dentro de esa agenda amplia de replantear nuestra estrategia para enfrentar el problema del narcotráfico, debe incluirse el debate sobre las diversas alternativas de despenalización o de regulación distinta. Y creo que tiene que ser una estrategia regional. No veo a un solo país en Centroamérica legalizando las drogas mientras los demás no lo hagan. Creo que puede incrementar más bien los riesgos de que se produzcan efectos negativos. En tanto, Luis Guillermo Solís, del Partido Acción Ciudadana, comentó que también su gobierno estaría anuente a discutir sobre el tema, pero que en definitiva no aceptaría que se despenalizaran las llamadas drogas duras. Aceptar, digamos, la tesis de la despenalización sin ningún tipo de recaudo, ¿verdad?, puede ser prematuro. Centroamérica tiene un problema grave de traslado de tráfico de drogas, ¿verdad? Somos una zona en donde no por cerrar los ojos y admitir la despenalización va a dejar de pasar la marihuana y la cocaína. Y me parece que mucho de esto no depende de Centroamérica, o sea, depende de factores que tanto desde el lado de la demanda en los mercados de los Estados Unidos como de la oferta en los mercados del sur, son datos que están ahí y que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cómo asumimos esa responsabilidad. Además, hay experiencia en Europa, la hay también en América Latina ahora en el caso del Uruguay, a la cual tenemos que mirar con interés, porque si vamos a despenalizar el uso de algunas drogas, al menos, yo por supuesto que no estaría de acuerdo con despenalizar cocaína y otras drogas llamadas duras, pero incluso en el caso de la marihuana, tenemos que estar en posibilidad de atender ese fenómeno, el fenómeno del uso de las drogas, como un problema de salud pública. Desde que tomó posesión en 2012, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, ha colocado en la agenda internacional el tema de la despenalización de las drogas. El mandatario ha asegurado que su objetivo no es que se haga ahora, pero sí que se ponga sobre la mesa y se discuta. Según Pérez Molina, esta sería una solución viable después de ver los resultados obtenidos a los esfuerzos que se han realizado durante años, en donde se han invertido miles de millones de dólares, especialmente de Estados Unidos, con el Plan Colombia, y después de la experiencia de 5 años vivida en México, donde hay un enfrentamiento valiente, pero los niveles de la droga continúan. Estados Unidos, principal mercado de consumo en el mundo y por tanto causante primigenio del negocio de los estupefacientes, rechazó en un principio cualquier posibilidad de despenalizar las drogas. Sin embargo, los estados de Colorado y Washington aprobaron en los últimos meses nuevas legislaciones locales que despenalizan la producción, la venta y el consumo de marihuana, y el gobierno federal no se ha opuesto. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle, de la agencia Serigua. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México, nos escuchan por Radio Teocelo, y en Alemania, por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En Centroamérica. La integración centroamericana va más allá del campo económico. Acciones en educación, ambiente, migraciones y derechos laborales son esenciales para lograr una unión y crecimiento en el Istmo, aseguran candidatos a la presidencia de Costa Rica. Nos enlazamos con el corresponsal Inmer Gerardo Chévez. La integración centroamericana va mucho más allá del comercio de bienes, la búsqueda de una unión aduanera y la integración comercial. Así lo asegura José María Villalta, candidato a la presidencia de Costa Rica por el Frente Amplio. Hasta el momento la integración centroamericana se quedó nada más en la integración aduanera y comercial, ni siquiera tenemos una verdadera integración aduanera. Los avances que se han hecho han sido más por la presión de firmar tratados con otros bloques regionales como el TLC con la Unión Europea, pero desde los tiempos del mercado común centroamericano, la integración centroamericana se ha ido reduciendo, por lo menos para el caso de Costa Rica, se ha ido reduciendo únicamente a la apertura de fronteras y al SICA, que es lo que más funciona, lo que más se mantiene. Yo creo que eso es un enfoque incorrecto. Nuestros pueblos son pueblos hermanos. Nosotros necesitamos fortalecer la integración centroamericana en otras áreas, más allá del comercio, en el tema de derechos laborales, en el tema de avances socioambientales, en el tema de la política educativa, en el tema de la política migratoria, y tener nuestra propia estrategia de combate al narcotráfico y al crimen organizado, que no sea nada más la guerra contra las drogas impuesta desde los Estados Unidos. Tenemos que tener nuestra propia estrategia para enfrentar ese y otros problemas regionales. Y sí, creo que en Costa Rica no le hemos dado prioridad a esa relación, y es un tema que hay que cambiar paulatinamente. Por su parte, Luis Guillermo Solís, candidato a la presidencia de Costa Rica por el partido Acción Ciudadana PAC, la integración constituye un horizonte de oportunidades que debe ser aprovechado por los gobiernos centroamericanos. Costa Rica se le critica mucho porque no asume una retórica integracionista tan grande como la de otros países, pero lo cierto es que ningún país centroamericano ha tenido voluntad de trasladarle a las instituciones capacidad supranacional. Eso no es un problema solo nuestro, ¿verdad? La institucionalidad del SICA es muy débil, y mientras sea así de débil y mientras no haya una voluntad mayor de todos los estados, es probable que entidades como el Parlamento Centroamericano, la Corte Centroamericana de Justicia, no vayan a jugar un papel determinante como el que se requeriría, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me pareció bastante deplorable la capacidad, o mejor dicho, la incapacidad del SICA para lidiar con el conflicto entre Costa Rica y Nicaragua. Debimos haber tenido una mayor capacidad para que por esa vía se hubiera resuelto el problema sin necesidad de ir a un litigio que nos va a costar a ambos países un montón de plata y quién sabe cuánto tiempo más, y que quizá pudo haberse resuelto de otra manera. Entonces, digamos, desde ese punto de vista, no creo que la integración se logre simplemente mediante una adhesión mayor a la burocracia del SICA. Es decir, esto va más allá y tiene que ver con intercambios culturales, tiene que ver con construcciones de integración desde los pueblos, no solamente desde los estados. En fin, es una cosa bastante más compleja. Los candidatos presidenciales coinciden que es urgente una verdadera política integracionista de los países centroamericanos e indicaron que de llegar a la presidencia de Costa Rica, una de sus prioridades como política exterior será poner en práctica lo que han planteado. Desde los estudios de Radio Progreso en Honduras, para Voces Nuestras les informó Inmer Gerardo Chévez. En Panamá. La frontera entre Panamá y Costa Rica es utilizada por narcotraficantes y contrabandistas para ingresar droga y mercancía. Desde el 2012 se incautaron más de $76,000 en esa zona. El tema está presente en las propuestas de candidatos presidenciales costarricenses. Nuestro compañero Payén Atencio amplía la noticia. Así es, Joaquín. Del 27 al 31 de octubre se realizó en Costa Rica el encuentro de corresponsales de la revista Voces Nuestras con el objetivo de seguir construyendo una red sólida entre Centroamérica y México. En el encuentro se contó con la exposición de dos candidatos a la presidencia de Costa Rica. El tema que abordamos fue la seguridad en la frontera tico-panameña en Paso Canoa, la cual es propensa para los narcotraficantes y los contrabandistas. José María Villalta, candidato a la presidencia de Costa Rica por el partido Frente Amplio, considera que aunque en los últimos años las autoridades han hecho grandes esfuerzos para reforzar la seguridad en la frontera, aún persisten fallas que revelan poco control. Comercios dedicados al contrabando legalizado, ¿no? Comercios que desde el lado panameño venden, por ejemplo, gasolina más barata a los costarricenses, a vista y paciencia a las autoridades sin promoviendo la evasión de impuestos de los costarricenses que van a comprar esos comercios. Yo creo que debemos impulsar un reordenamiento de esa frontera, de esa franja fronteriza, y no es fácil. Hay un conflicto por la tenencia de las tierras, ¿no? Las comunidades del lado costarricense en muchos casos no tienen un título de propiedad o un derecho de concesión que permita regularizar o ordenar su situación. Esa tarea debe ser prioritaria, pero yo sí creo que hay que fortalecer los controles en la frontera y creo que tiene que haber un diálogo binacional para poder mejorar la situación a ambos lados de la frontera. Luis Guillermo Solís, del Partido Acción Ciudadana, considera necesario un ordenamiento territorial en Paso Canoa para regular la situación que se presenta en esta ruta de contrabando y por donde ingresa la mayor cantidad de productos y dinero sin declarar. Uno entra por una puerta que está escondida entre Chinamos a Panamá y se devuelve por otra que también está escondida entre Chinamos hacia Costa Rica. Pasan carros, automóviles robados en Panamá y en Costa Rica por puntos ciegos en una frontera que está poco vigilada. Así es que sí, la frontera está muy desordenada. Creo que no ha habido posibilidad desde el punto de vista de las autoridades de ambos gobiernos de garantizar que por la frontera no se realizan actividades del narcotráfico, todo lo contrario, ¿verdad? Y por lo tanto sí creo que se necesita mucho mayor control, y es un control que no solamente es policial o policivo, como le dicen en Panamá, sino que también tiene que ver con las direcciones de aduanas, tiene que ver con los ministerios de comercio, tiene que ver con los ministerios de agricultura de ambos países, porque por ahí pasa mucho agroquímico. Se ha incautado más de $76,000 en esta frontera y se ha comprobado que existen unos 1,000 puntos en la frontera tico-panameña que utilizan los narcotraficantes y contrabandistas para ingresar droga y mercancía a Panamá y Costa Rica. Además, se han detectado 27 pistas de aterrizaje para el trasiego de droga. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Payín Atencio Alvarado. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. Hasta aquí el informativo Voces Nuestras. Le agradecemos su sintonía. También queremos agradecer el aporte en esta producción a Noelia Alfaro, Natalia Rojas, Leonardo León y Roy Valerio en los controles. Les acompañaron Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Hasta la próxima semana.